One, two, four, four, four. Fuera de ti nada queremos. Tú eres nuestro único fin, Señor. Tú eres nuestro anhelo.